Matrix de Toyota presenta. Lo sabemos. Para los fans de los Beatles, tendríamos que estar haciendo un especial a la semana de 3 horas del Cuarteto de Liverpool. Para los fans del punk, tendríamos que estar haciendo un especial diario por cada banda de punk que a ellos les gusta. Sabemos también que existen los fans de Led Zeppelin que saben cuántos gramos de cabello dejaba Robert Plant cada vez que iba a la peluquería entre mayo y julio de 1975, el nombre de soltero del dueño de dicha peluquería y cuánto pagaba de luz al mes. Si hiciéramos eso, Dixo tendría que dedicarse exclusivamente a la historia de Led Zeppelin y créanlo, son tantos los datos y las historias reales y ficticias que se podría hacer. Pero bueno, este es un humilde homenaje a una gran banda. Led Zeppelin. Esta es una producción especial por Dixo y Prodigy MSN. Good evening, tonight a musical surprise as the Beatles topple. Llámese heavy metal, stoner rock o música alternativa, todos le deben algo a Led Zeppelin. Es la banda que más se menciona como influencia cuando una banda novel quiere hacerse la interesante o la que sí sabe de música. Aunque el grupito en cuestión suene a un pequeño Zoé destartalado, mencionará entre sus influencias a la banda de Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y Bonzo Bonham, como si al hacerlo pudieran acercarse, aunque sea un poco, a lo que fue la genialidad. Gusto, carisma, emoción, talento y leyenda. Es difícil transmitir a las nuevas generaciones el nivel casi divino que obtuvo Led Zeppelin gracias a su talento, su manager Peter Grant y, claro, la adoración de sus fans que hoy en día bien podrían ser tus abuelos. Es difícil porque hoy en día una buena banda es aquella que tiene el mejor business plan, o el mejor marketing, o el mejor estilista. Los tiempos cambian y ahora la música popular ha llegado a ese nivel. Led Zeppelin are good musicians and people are voting for them. And people are voting for them rather than for an image as they used to years ago. En Led Zeppelin, antes que el mejor marketing, el mejor management o una peculiar estética, habían dos elementos difíciles de encontrar y conjuntar. Dos elementos que no se encuentran ni en el departamento de publicidad ni en el de ventas. Esos elementos fueron talento y mística. Sin meternos en detalles fanfromhelianos, la raíz de Led Zeppelin viene de los Yardbirds, un estilo guitarroso con mucha influencia del blues americano. Aún hoy en día, Page y Plant son coleccionistas empedernidos de primeras ediciones y discos descatalogados de blues. Entre sus héroes están Albert King, el denso Howling Wolf, y el gran Willie Dixon, quien hasta libró una batalla legal con Zeppelin por cuestiones de derechos de autor y ganó. Lo primero que llamaba la atención en la música de Zeppelin era la guitarra. Parecía que cada reverberancia estaba bien planeada y no era simplemente la cantidad de distorsión. Siendo también fanáticos de la música folk de su país y de la mitología de Tolkien, Page y Plant podían ir de lo más acústico a lo más pesado, justo como en uno de sus temas más importantes en toda la industria del rock, Stairway to Heaven. Justo como su nombre lo indicaba, un Zeppelin que aún siendo de plomo podía elevarse y transportar a quien se subía. Más de 100 millones de copias vendidas tan solo en Estados Unidos dan una pista de lo que Led Zeppelin llegó a significar. Se dice fácil, pero piénsale. Más de 100 millones de copias solo en Estados Unidos. Más de 300 millones de discos en todo el mundo. Los Yardbirds tronaron y Jimmy Page se quedó con el nombre y compromisos que cumplir. Llamó a John Paul Jones, un excelente bajista y tecladista que había grabado para los Rolling Stones, Dusty Springfield y los Herman Hermits, entre otros. Llamó también al vocalista de Procol Harum, pero estaba ocupado. Este le recomendó escuchar a Robert Plant. Plant fue quien recomendó a Bonzo Bonham y el Zeppelin despegó. Aunque todavía se llamaban The New Yardbirds. Cuenta la leyenda que su primer disco lo grabaron en solo 30 horas y que el nombre de Led Zeppelin se los puso Keith Moon, el maniático baterista de The Who. Aquí cabe recomendar que si se quieren enterar del más mínimo detalle en la historia de Led Zeppelin, deben leer con todo el tiempo del mundo el libro Hammer of the Gods de Stephen Davis. En tan solo 2 meses, su disco debut entró al top 10 del Billboard. Su segundo disco entró directamente al número 1 también en solo 2 meses. Nada sorpresivo si tomamos en cuenta que en este segundo álbum venían rolas como Heartbreaker, Thank You, When Mountains Crumble to the Sea, Moby Dick y claro, Whole Lotta Love. Todos los discos de Led Zeppelin llegaron a certificación de álbum de platino. Los primeros 2 años de su existencia anduvieron de gira por todo el mundo sin descanso. Después, solo salían de gira 1 año y el otro descansaban y grababan. Estaban hartos de las presiones para grabar y vender. Por eso surgió la idea de formar su propio sello disquero al que llamaron Swan Song, el cual inauguraron grabando y editando su primer álbum doble titulado Physical Graffiti. Llegó al número 1 en 1975. Ese año fue crucial para Led Zeppelin. Había roto todos los récords de taquilla en Estados Unidos, algunos establecidos desde la última gira de los Beatles, y se ganó el mote de la banda de rock and roll más popular del mundo. You must be quite rich now. What's it like having money? In our position, we've spent years and years on the road, sort of playing in little church halls and being beaten up and bricks thrown through the van windows and everything. And to have money at last is just another figure in my mind of mass acceptance, which is what we all work for. Se dice que nada de esto se podía haber logrado sin la ayuda de su manager Peter Grant. Pero vamos, tampoco se podía haber logrado con una banda sin talento, ¿o sí? Ese año, 1975, también fue trágico. Robert Plant y su familia tuvieron un accidente automovilístico en una isla griega y la banda tuvo menos presentaciones en vivo. Como siempre han habido fanáticos religiosos, se decía que era parte de la mala suerte que Jimmy Page atraía por tener un pacto con el diablo y ser tan fan de Aleister Crowley que hasta se compró la casa en donde este mago incomprendido y gandalla vivió. En 1976, Zeppelin publicó Presence, uno de sus discos menos apreciados, pero que siempre defendieron muy bien. Aún hoy, Jimmy Page sostiene que es su disco favorito de Led Zeppelin. Y vendió la nada despreciable cantidad de 4 millones de discos en su lanzamiento. Todo iba muy bien cuando Karak, el hijo de Robert Plant, de tan solo 6 años, muere de una infección viral. La prensa sensacionalista no se cansa de decir que es la mala suerte del grupo por su relación con la magia negra. La gira se cancela y no dan conciertos durante 1 año y medio. Es hasta 1978 que Bonham, Page, Plant y Jones comienzan a armar el disco In Through the Outdoor, su último trabajo como grupo con John Bonzo Bonham. Otra tragedia ya estaba en camino. Should I fall out of love, my father? A feather in the wind, within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many hours and days that pass ever soon, the tides have caused the flame to dim. La banda ya había terminado su pequeña gira por Europa y comenzaban los ensayos para la siempre extensa gira norteamericana. El 25 de septiembre de 1980, Bonzo Bonham, uno de los mejores bateristas en la historia del rock, muere en la casa de Jimmy Page al ahogarse con su propio vómito después de una borrachera y quedarse dormido. Poco después de este penoso y trágico incidente, Para ser exactos, el 4 de diciembre de 1980, John Paul Jones, Robert Plant y Jimmy Page envían un comunicado donde explican que tras la muerte de Bonzo Bonham, Led Zeppelin no podría volar otra vez. Terminaba así toda una época en donde Led Zeppelin encabezaba las listas de popularidad y la vida de millones de adictos a un estilo musical al que los padres de familia le tenían mucho miedo. Para algunos, la música de Led Zeppelin se había vuelto pretenciosa, porque claro, jamás podrían tocar con la maestría de un Jimmy Page o de un John Paul Jones. La revolución punk había salido ya del sótano y llegaban los terribles años 80 con sus bandas prefabricadas y otro tipo de pretensiones. Pero al fin y al cabo, pretensiones también. Desde la legendaria presentación de Led Zeppelin en el Festival de Knebworth y la muerte de Bonzo, hubo muchos rumores. Que Led Zeppelin iba a seguir, que no iba a seguir, que harían otro supergrupo con otras megaestrellas del rock setentero. Pero todo se quedó en rumores. Page, Plant y Jones se concentraron en sus proyectos individuales, tanto musicales como de vida. John Paul Jones comenzó a producir y editó un soundtrack titulado Scream for Help en 1986. Y entre sus créditos de colaboraciones hay discos hasta con Diamanda Galas. Page tuvo una aparición en un proyecto de Plant llamado The Honey Drippers. Y también hizo soundtracks para unos churrazos de Charles Bronson llamados Death Wish. This is the story of a man who decided to clean up the most violent town in the world. O El Vengador Anónimo. A death wish always comes true. Desde entonces, el trío de genios se había reunido solo tres veces. Phil Collins on stage for what is now being called the Led Zeppelin reunion. This is the one that a lot of people have been waiting for. I'm not going to give away the whole set, but I will tell you this. That's rock and roll, and they're doing Stairway. Let's go to the stage. Primero, en 1985, en el concierto de Live Aid con Phil Collins y Tony Thompson, en ese tiempo de Power Station, dándole a los tambores. La presentación fue más histórica que sobresaliente. La guitarra de Page estaba desafinada y el audio, tanto arriba del escenario como en la transmisión por televisión, fue muy pobre. Recuerden que era la mitad de los 80s y seguramente los ingenieros de audio no tenían ni puta idea de cómo lidiar con Led Zeppelin. Vamos, no era lo mismo que Frankie Goes to Hollywood y esas pendejadas. John Paul Jones, uno de los bajistas más importantes de todos los tiempos, ya no digamos del rock, sino de la música en general, no se escuchaba nada. La segunda vez que se reunieron desde la muerte de Bonzo fue en mayo de 1988 para el aniversario número 40 de Atlantic Records en el Madison Square Garden de Nueva York. De la batería se encargó Jason Bonham, el hijo de Bonzo, quien le había querido entrar a la onda metalera con un proyecto que llevaba su apellido, pero nunca despegó. Y fue más bien mediocre. De hecho, la tercera vez se reunieron en la boda de este güey. La legendaria película The Song Remains the Same se estrenó en 1976 en Estados Unidos y mostraba un concierto de Led Zeppelin en Nueva York y todo lo que pasaba detrás del escenario junto a unas viñetas muy pachecas y mal hechas con cada uno de los integrantes. Ya se consigue en DVD y su estreno en la Ciudad de México fue escandaloso. Aún se le tenía mucho miedo al rock y sí. Durante las funciones corrió la mota por kilos. Aunque debemos decir que a falta de conciertos en nuestro país, las funciones de La Canción es la Misma eran divertidísimas porque el público se comportaba como si estuviera en el concierto sin importar la mala calidad de las imágenes y el pésimo, permítanme repetirlo, pésimo audio y no por la cinta, sino por las salas cinematográficas de este país que antes de la entrada de las cadenas que ahora conoces estaban de pena ajena. Olían a una mezcla interesante de orines, semen, palomitas, patas y excremento de ratas y gato. Las pantallas estaban desgarradas y llenas de refresco pegajoso. Muchas veces era cortada la mitad para que se saliera el público y entrara otra camada de espectadores. O la larguísima versión de Dazed and Confused, de más de 10 minutos, era editada al chilazo para dejarla de 2 minutos. En fin, a los dueños de los cines les valía madre todo, ya que la gente iba de todos modos y ellos sacaban su varo sin invertir nada en mantenimiento. En las estaciones de classic rock, de las cuales hay muchas en la radio de Estados Unidos, las rolas de Led Zeppelin como Stairway to Heaven y Heartbreaker siguen siendo de alta rotación, como se le dice en el argot radiofónico. Muchos de los tracks de Led Zeppelin han sido sampleados por estrellas fugaces del hip hop. En 1990, una estación de radio en Florida que estaba dedicada a las 24 horas a Led Zeppelin dejó de existir. Ese día, la estación puso Stairway to Heaven por 24 horas consecutivas. Hoy, han extendido su catálogo y se puede escuchar hasta Pink Floyd. Bueno, al menos no ponen a Alejandra Guzmán, ¿no? Con eso de que se dice rockera. Pero bueno, sigamos con las cosas importantes. En 1994, Jimmy Page y Robert Plant participan en un álbum llamado No Quarter. MTV lo publicitó arduamente y el concierto es muy interesante, sobre todo por los músicos de Medio Oriente que salen invitados haciendo unas muy intensas versiones a tracks de Led Zeppelin complementadas con orquesta sinfónica. Los cabrones no invitaron a John Paul Jones, quien en ese momento andaba de gira con Diamanda Galas. 4 años después, en 1997, se editó un disco de Led Zeppelin en vivo pero en estudio, que la BBC de Londres tenía en su bodeguita. El disco fue de inmediato al número 12 en las listas de popularidad y fue certificado como disco de platino. En 1999, la industria discográfica anuncia a nivel mundial que Led Zeppelin es la tercera banda o artista en la historia de la música grabada que obtiene 4 o más álbumes certificados como diamante, lo cual significa una venta mayor a los 10 millones de copias por cada uno de esos discos. Nada más. En el 2007, Led Zeppelin se hace acreedor al prestigioso Polar Music Prize, que recibe de manos del rey de Suecia en el mismo recinto donde se dan los premios Nobel. En representación de Bonzo Bonham, los acompaña su hija Zoe. Pero las sorpresas no acaban ahí. Justo en la Navidad del 2007 y para recibir este 2008, se edita el box set titulado Mothership, que es una colección de tracks ya conocidos de Led Zeppelin, pero remasterizados. Y además, acompañados de una presentación en vivo formato DVD. A solo 5 semanas de su lanzamiento, llegó al top 5 europeo. Por primera vez en su larguísima historia, Led Zeppelin llega al número 1 de ventas en Europa. Con Mothership coincide, aunque sabemos que en marketing no hay coincidencias, otra reunión zeppeliana. Rumors have been circulating on the net for months, but now it looks like hard rockers Led Zeppelin are getting back together for a one-off show. At Birmingham's rock radio station Kerrang, they're already talking about the Led Zepp comeback, and they're in no doubt it'll be popular. Later today, the surviving members of the band are expected to announce a one-off charity show here, the newly opened O2 Arena. It's not the first time the band's reformed. They've played Live Aid and MTV, but there's always been the question of a proper Led Zeppelin show. Esta vez, un concierto tributo al fundador de Atlantic Records, Ahmet Ertegun. Dicho concierto se llevó a cabo en la arena O2 de Londres. Más de 2 millones de personas entraron a esa especie de lotería para poder obtener un boleto para la histórica ocasión. Solo 20.000 pudieron asistir. Después de su presentación en la arena O2 de Londres, todos esperan el anuncio de una gira mundial de Led Zeppelin. Pero ellos dicen que no han planeado nada. Y claro, nadie les cree. De hecho, bandas menores se han descontrolado. Claro, todas las bandas en activo comparadas con Led Zeppelin, a excepción de los Rolling Stones, son menores. Y han declarado que su grupo será el abridor para la gira norteamericana de Led Zeppelin. Pero de inmediato salen desplegados y notas aclaratorias desmintiendo el hecho y dejando a los pobres en ridículo. Tal ha sido el caso de Ian Astbury de The Cult y Duff McKagan de Velvet Revolver. Es obvio que Led Zeppelin se está cotizando. ¿O será posible rechazar 200 millones de dólares por una gira mundial solo por darse el gusto de decir ¿rechazamos 200 millones de dólares? Bueno, con Led Zeppelin todo es posible. Robert Plant declaró a la revista Uncut que existen posibilidades de que hayan más reuniones de Led Zeppelin y que las ganancias serían de magnitud metafísica. John Paul Jones declaró que después de esa última reunión, él y Jimmy Page estuvieron de acuerdo en que se sintieron igual que cuando tocaron por primera vez ya en la gira oficial como Led Zeppelin y no como The New Yardbirds. Se dice también que Jimmy Page disfrutó mucho esa reunión en diciembre del 2007 y cree que Led Zeppelin aún tiene algo que ofrecer y le echan la bolita a Robert Plant, quien, según ellos, ya quiere dejar esa reunión en la arena O2 como la presentación final de Led Zeppelin. Yeah. woman. You know you make me wanna. I said, way down inside. Y así, con ese Led Zeppelin, en su reunión de diciembre del 2007, llegamos al final de este podcast tributo. Thank you. Thanks. Claro que se quedan en el tintero muchas cosas, pero también eso da pauta a que leas The Hammer of the Gods o esperes el libro que se llamará tentativamente Whole Lotta Led Zeppelin, la historia ilustrada de la banda más pesada de todos los tiempos. Se dice que este libro estará disponible a partir de septiembre del 2008. Nótese que la fecha de lanzamiento del libro podría coincidir con una gira mundial. Y se dice también que dicho libro contendrá la historia de Led Zeppelin desde el punto de vista de críticos y músicos de Led, así como fotografías de backstage y fotografías nunca antes vistas que abarcan desde su primer show en 1968 hasta la reunión de diciembre del 2007. De maestría incuestionable, ya sea con temas folk ligeros o con riffs bluseros densos y pesados. El Zeppelin de plomo ya tiene 40 años. Todavía hay quienes sostienen que la vida comienza a los 40. Y no lo sabremos hasta llegar ahí. Porque siempre hay dos caminos que puedes tomar, pero a la larga siempre hay tiempo para cambiar el que elegiste. Y a veces las palabras tienen dos significados. Led Zeppelin, voted by the fan, the world's number one group. Los especiales de Dixo. Los especiales de Dixo son una colaboración de Dixo y Prodigy MSN con una logística de Roberto C. de Antuñano, y Fernando Benavides. Con una producción de Bernardo Serrano a un guión del Warpig. Asistente de producción, Carlos Malagón, con la voz de Federico del Moral. Matrix de Toyota presentó. Esta es una producción especial por Dixo y Prodigy MSN.